Sé que no debo aferrarme, el amor no es pa' forzarse, pero yo quería enseñarte que no todos son iguales, pero no, yo no fui quien falló. Duele cada beso que me diste, cada que me preguntan por ti, les tengo que mentir. Porque no les quiero contar lo que tú me hiciste, que al final saliste igual. De con otro irte, y mientras tú decías que yo era el loco de este cuento, tú te enamorabas de cualquier otro pendejo. Pendejo. Tropa.